se agolpaba en el balcón. El viento repetía su canción. Tu voz tenía un tejo de dolor. No sé qué pena extraña te embargaba. Arde la más gris que nuestro amor. Te diga la tristeza del adiós. Después vi que llorando te alejaba, y aunque sabía que te amaba, te dejé partir. Qué triste estoy desde que tú te has ido. Está latiendo enloquecido sin amor, y en la penumbra de mi desesperación grita tu nombre. Qué triste estoy, me siento derrotado, y al recordar la tarde del adiós de esperar ni de olvidar.